2:16. Buenas tardes. ¿Qué tal se encuentran? Sean bienvenidos. Hora 14, actualidad cercana, actualidad local, comarcal y provincial. En nuestro tiempo junto a Radio Jodra, sintonía de la SER, jueves 16 de abril de 2015. Hoy nos vamos a ocupar, en principio, en una buena noticia, otra confirmación más de otro evento deportivo en la ciudad, con cierta trascendencia, ese campus de verano que el Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala va a celebrar en nuestra ciudad del 27 al 29 de julio. Un campus destinado a los más pequeños para difundir pues este deporte, desde luego en boga absoluta con los éxitos del Paraíso Interior en la liga, en la división de honor, en la máxima categoría del fútbol sala nacional, y con ese campeonato de España que conseguía hace apenas unas semanas. Tendrá lugar, decimos, del 27 al 29 de julio. Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de julio. Pueden informarse en el ayuntamiento o a través del propio club, el ayuntamiento a través de la Escuela Municipal de los Deportes, para, en fin, condiciones de participación, etcétera. Vamos a escuchar a Javier Roca, que es entrenador de las categorías inferiores del Jaén Paraíso Interior, y que nos hablaba, hemos tenido oportunidad de escuchar esa entrevista en estos micrófonos, de lo que va a dar de sí ese campus, también en otras claves bien diferentes. Pues hoy se ha constituido el Parlamento, la nueva legislatura del Parlamento Autonómico Andaluz, la nueva legislatura, con algunas reflexiones ya desde los grupos parlamentarios de la provincia. Concretamente vamos a escuchar hoy las primeras reflexiones que hace García Anguita, que era el candidato número uno de los populares por la provincia, con la constitución de ese Parlamento Andaluz y del Grupo Popular de Jaén, las exigencias que va a plantear a la Junta de Andalucía, también jornadas hernandianas, etcétera, algunos asuntos de interés informativo. Antes, como es costumbre y habitual, vamos a la previsión meteorológica. Planifique su jornada, puede hacerlo, puede diseñar lo que queda del día. Hay mucho por hacer gracias a la gentileza de Deportes Tor, que está en su 20 aniversario. Buenas tardes. Se mantienen las nubes en la provincia de Jaén. Incluso no se descartaría todavía algún chubasco ocasional, aunque ya esta tarde se van a ir abriendo claros y van a ir remitiendo las precipitaciones. Las temperaturas hoy bajan, máximas que rondan los 18 grados en Jaén, 22 en Andújar, 20 en Linares, 17 en Cazorla, 16 en Villacarrillo y en Alcalá la Real y 15 en Úbeda. Sopla viento flojo del oeste. Mañana viernes esperan ya cielos poco nubosos. Tan solo encontraríamos algún intervalo de nubes altas y a primeras horas brumas matinales en el Valle del Guadalquivir. Las temperaturas esta noche, las mínimas apenas cambiarán, mínimas que estarán entre 9 y 11 grados, pero mañana se espera que suban las máximas. Esperamos alcanzar 21 grados en Jaén, 22 en Linares, hasta 25 en Andújar, 20 en Úbeda y en Cazorla, 19 en Alcalá la Real y 18 en Villacarrillo. Soplará viento flojo de dirección variable, aunque predominará la componente oeste. Palabras de esa previsión, de esa predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que completamos con lo local. Intervalos de lluvias débiles a lo largo de toda la mañana, 10 litros por metro cuadrado lo registrado en las últimas 24 horas en nuestra ciudad. Cielos cubiertos a esta hora de la tarde, se espera que las precipitaciones vayan disminuyendo, vayan en descenso hasta extinguirse en torno a las últimas horas de la tarde. La previsión ya para la jornada de mañana empieza a apuntar a la apertura de nuevos claros. En fin, es lo que da de sí la situación meteorológica. Vamos a hacer un mínimo alto y entramos en detalle en los asuntos de actualidad del día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. Pues vamos a ya, tiempo de noticias, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena. Se ha confirmado la celebración en el ámbito deportivo, un nuevo evento de trascendencia en la ciudad, el mes de julio, del 27 al 29, se confirma ese campus de fútbol sala que organiza el Jaén Paraíso Interior, el equipo jiennense, el único andaluz en la máxima categoría del fútbol sala nacional, que es la división de honor y además reciente campeón hace apenas unas semanas de la Copa de España. Se imponía al poderoso Fútbol Club Barcelona. Va a ser un campus para los más pequeños, aprovechar el ámbito veraniego para iniciar, para difundir este deporte absolutamente moda en la provincia, con los éxitos del club y del que nos daba alguna cuenta de lo que va a dar de sí, cómo se va a organizar este campus. Javier Roca, que es entrenador de categorías inferiores dentro del Jaén Paraíso Interior, el equipo jiennense de fútbol sala, categoría máxima nacional, categoría de división de honor de fútbol sala en España. La iniciativa surge un poco a partir de la difusión que queremos dar del fútbol sala a nivel provincial. El Jaén Paraíso Interior lleva varios años haciéndolo, tanto en pretemporada con los partidos amistosos que estamos jugando o que hemos jugado en varias localidades de la provincia, como bueno, también dirigido a la base, aprovechando la temporada estival de verano, pues intentar difundir el fútbol sala y, hombre, por supuesto, sin la colaboración del Ayuntamiento de Jodar, que ha sido la que ha querido tomar parte con esta iniciativa y la que nosotros le hemos ofertado a a toda la provincia en general, y ellos han sido los que se han mostrado más interesados. Y nada, pues más o menos ya están concretas las fechas y ya trabajando para esos días para que el fútbol sala en Jodar pues crezca un poquito más. Bueno, vamos a concretar ya las fechas, del 27 al 29 de julio, si no recuerdo mal, ¿verdad? Correcto, sí. Hay un periodo de inscripción hasta el día 10. Bueno, ¿a quién está dirigido? ¿Quién se puede apuntar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues tanto con pueden estar ponerse en contacto tanto conmigo, pero creo que les sería más cómodo a los chavales con gente de Jodar Fútbol Sala, incluso allí en la secretaría del Ayuntamiento de Jodar, pues pueden hacer el pago, informarse de cualquier detalle. En los carteles de la ficha de inscripción tenemos varios teléfonos, cualquier duda pueden consultarla y aclararla ya te digo, tanto en ese teléfono como con los responsables del Jodar Fútbol Sala y imagino que también de la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Jodar. Y la escuela municipal. Bueno, hay que hacer una inscripción previa, supongo que para hacer las previsiones de cómo se pueden hacer, si se tienen que hacer grupos de trabajo, eso también supongo que también correrá a vuestro cargo. Sí, nosotros lo que queremos, por supuesto, es dar calidad a esos tres días y trabajar con grupo por edades y bueno, aparte también para la estimación de material, porque bueno, dentro de la inscripción pues le damos a los inscritos lo que va a ser los desayunos de los tres días, incluso material de Jaén Paraíso Interior como camiseta de entrenamiento, el pantalón, llavero, pin, póster, en fin, tener una estimación aproximada de lo que nos vamos a encontrar y sobre todo pues saber el grupo de edades que vamos a tener para configurar los grupos. Y bueno, van a ser, digamos, sesiones dirigidas específicamente a esos grupos de edades y lógicamente no es lo mismo ofrecerle una tarea a un niño cadete que a un niño benjamín. Bueno, pues ese campus, primer campus de fútbol sala Jaén Paraíso Interior en nuestra ciudad del 27 al 29 de julio, interés del ayuntamiento que era el primero que se sumaba al llamamiento del equipo de fútbol sala de la provincia para celebrar ese campus aquí en nuestra ciudad. Toda la información en la Escuela Municipal de los Deportes o también a través del propio club. El plazo de inscripciones se mantiene abierto hasta el 10 de julio. Un mínimo alto y vamos a conocer otros datos en clave informativa provincial. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. como lo oyes. Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Pues dos asuntos en esa clave provincial de los que nos vamos a ocupar. El primero de ellos es en clave política. Se ha constituido el Parlamento andaluz para esta nueva legislatura, la que surgía de las urnas hace apenas 25 días. Ya hay algunas reacciones. Los primeros que se han adelantado en hacerlas, en plantear sus reflexiones, son los miembros del Grupo Parlamentario Popular de Jaén, que encabeza Miguel Ángel García Anguita, que era quien encabezaba la candidatura popular al Parlamento en la provincia de Jaén. Insiste en que se va a exigir a la Junta todo lo que se adeuda a la provincia, proyectos incumplidos, prometidos, hace en algunos casos 33 años, dice García Anguita, se llevan más de 3 décadas de maltrato por parte de la Junta de Andalucía a la provincia. El diputado que representamos a la provincia de Jaén en el Parlamento de Andalucía, acabamos de tomar posesión. Lo hemos hecho con gran ilusión y quiero decirle, como número uno, a los jiennenses que los 4 diputados y diputadas vamos a trabajar, vamos a luchar y vamos a hacer lo que dijimos en la campaña electoral, exigirle a la Junta de Andalucía, exigirle al Partido Socialista que dé a Jaén todo lo que le debe, todos esos proyectos de infraestructura incumplidos, prometidos durante más de 33 años que nunca se han hecho por ello, que estén tranquilos, que la provincia de Jaén va a estar perfectamente representada en el Parlamento de Andalucía. Palabras de Miguel Ángel García Anguita, que era quien encabezaba esa candidatura popular, la toma de posesión de los 4 parlamentarios populares, con esos planteamientos, con ese mensaje, justo tras la toma de posesión en la jornada de hoy para la inauguración de esta nueva legislatura en el Parlamento andaluz. En otro orden de cosas, hoy y mañana se desarrollan en la capital provincial, en el hospital, antiguo hospital de San Juan de Dios, las primeras jornadas hernandianas en las que se analiza el pasado, presente y futuro del poeta de Orihuela. El Instituto de Estudios Jienenses de la Diputación Provincial ha organizado estas primeras jornadas para difundir el pensamiento y la poesía de este escritor universal. Están coordinadas por el poeta y crítico literario Juan Carlos Abril, el jienense Juan Carlos Abril, con la presencia de especialistas en la literatura Miguel Hernández, como Luis García Montero, Gabriele Morelli, Aitor Laenvide, Rafael Alarcón, Jesucristo Riquelme, Damaso Chicharro, Francisco Escudero, Francisco Javier, Díaz de Revenga, entre otros. Desde su conocimiento, estas jornadas van a permitir actualizar los estudios realizados sobre Miguel Hernández y profundizar aún más en la historia vital y la trayectoria literaria de este autor, que del cual al final de 2013 la Diputación Provincial adquiría su legado en propiedad, la diputada provincial de Cultura, Antonia Olivares. Sabéis que desde finales del año 2013 la Diputación Provincial de Jaén adquirió el legado de este poeta universal en propiedad y que desde entonces forma parte del patrimonio de todos y de todas las jiennenses. Y la Diputación no se ha quedado parada, es decir, desde la adquisición del legado hemos desarrollado innumerables iniciativas. Quizá una de las más importantes ha sido la reciente inauguración del Museo de Miguel Hernández y de Josefina Manresa, que está ubicado en el municipio de Quesada y que es el buque insignia de la figura de Miguel Hernández en la provincia de Jaén y de su proyección en el ámbito nacional e internacional. Pero siguiendo con esa cantidad de iniciativas que estamos desarrollando, en este momento hemos puesto en marcha estas jornadas para profundizar en la vida y en la obra de este poeta universal, de Miguel Hernández. Y para ello contamos con los especialistas y los expertos más importantes en el ámbito nacional e internacional sobre la figura de Miguel Hernández, con algunos de ellos. Expertos como Gabriele Morelli, Aitor Larravide, Rafael Alarcón, Jesucristo Riquelme, Damaso Chicharro también o Paco Escudero. Ellos van a abordar a lo largo de los 2 días de desarrollo de esta jornada, pues cuestiones de gran interés relacionados con el que fuera. Antonio Olivares, diputada responsable de la Red de Cultura en la Diputación Provincial de Jaén, en esas jornadas hernandianas para poner en valor el pensamiento hernandiano, la referencia del poeta de Orihuela en la provincia de Jaén, poner la repercusión sobre la mesa del poeta.